12:10, vamos a quedarnos con actualidad local. Vamos a fijarnos durante los próximos instantes en una actividad cultural que se va a desarrollar en nuestra localidad en las próximas semanas. Se trata de un taller de construcción de títeres de guante. Esto seguro que puede interesar a muchas personas. Además, siempre hablando de teatro, de iniciativas culturales, hay mucho ambiente en nuestra localidad, hay muchos aficionados. Y bueno, pues ya decimos que es una actividad muy concreta, muy divertida, que seguro que puede interesar a las personas que nos estén escuchando y que, bueno, pues va a poner en marcha Borja González, que ya nos acompaña. Borja ha llegado a nuestra localidad hace un tiempo acompañando a su hermano en una para poner en marcha una huerta ecológica. Ahora nos va a comentar, se va a dar a presentar, pero ya decimos, se trata de una actividad en definitiva que además es un precio simbólico. Bueno, pues se va a poner en marcha los horarios que vamos a comentar. Borja, antes que nada, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo, por mi parte, en primer lugar, agradecer a Radio Brique y a ti, Juan Carlos, ¿no?, por haberme cedido este pequeño espacio para publicitar el taller. Y bueno, si quieres voy contando un poco mi experiencia, ¿no? Si te parece, antes que nada, bueno, comentar simplemente, hombre, para darte a conocer, has llegado a nuestra localidad hace un tiempo. Justamente mi hermano lleva ya un año, desde el 15 de febrero del año pasado, y él vino a montar una iniciativa, un proyecto de huertos ecológicos, y estamos ahí en el Camino de Fátima, ¿vale? Y yo llegué aproximadamente en el verano. Y entonces pues vine con la iniciativa de ayudarle en el huerto, pero como también soy aficionado al mundo del títere, pues me parecía interesante pues poner en marcha esta iniciativa. Y un poco gracias a Pepe Arroyo y a Asociación Tamal, pues me han cedido un local, ¿no?, y donde, bueno, pues donde vamos a estar, donde vamos a estar aprendiendo a construir el títere. De hecho, tienes experiencia desde el año 2006, por lo menos, sobre lo que son los títeres de guante, ¿no? Sí, a través, a raíz un poco del Festival de Títeres de la ciudad de Sevilla, ¿no? Como soy de allí, soy de Sevilla, ¿no? Pues empecé a aficionar al mundo del títere, empecé a conocer a compañía del títere y entonces empecé a formar parte de lo que es UNIMA, la Unión Internacional de la Marioneta. A través de UNIMA pues empecé a hacer talleres de formación, entonces hice talleres de construcción de títere de guantes, de manipulación de títere de guantes y también de lo que es un poco de búsqueda del personaje, colocación de la voz, etcétera, ¿no? Y de hecho, bueno, pues nosotros tenemos por aquí un títere que ha traído Borja y bueno, que sería una muestra de lo que vais a trabajar a partir de ya, bueno, lo cierto es que la presentación va a ser este próximo sábado, ¿no? Sí, lo más importante es que el próximo sábado, que es día 15 de marzo, a las 12 de la mañana, en el local de Tamal, se va a hacer la presentación oficial y se van a formar los grupos. Entonces, a toda persona interesada, tanto joven como adulto, pues es importante que venga a esta primera reunión. Si no puede venir a esta reunión, pues mi teléfono es el 618-204-325, por si me puede llamar y contarme un poco, bueno, cuando estaría interesado, ¿no? Estamos pensando, o sea, se está pensando de formar grupos que serían de lunes a jueves por las tardes, entre las 4:30 y las 7:30, y los sábados por la mañana, entre las 10 y la 1. Y un poco el precio que he puesto es por 3 horas a la semana de trabajo, 15 euros. Y si alguien quiere trabajar más horas, que serían pues 5 horas a la semana, el precio serían 20 euros. ¿15 euros al mes? 15 euros al mes. O sea, sí, que no se trata por semana, sino que semanalmente serían esas horas, pero la verdad que se trata de un precio simbólico, porque hay que decir que tú además pues les ofreces los materiales, están incluidos. El precio prácticamente es para cubrir materiales en su mayoría y después, bueno, un poco de beneficio para mí por la actividad, un poco que es de lo que se trata, ¿no? Pero, como decimos, 15 euros al mes por esas 3 horas por semana, en los horarios que nos comentabas de lunes a jueves por las tardes y sábados por la mañana, ¿no? De momento eso es lo que está planificado. Coméntanos, tenemos por aquí, ya decimos, un títere, pues de qué están hechos, y digo, para las personas que pueden estar interesadas y que quieran, bueno, pues aprender también, ¿no?, sobre una actividad muy divertida, cultural, muy relacionada también con los críos, por supuesto, así que, bueno, pues puede seguro interesar a muchas personas. Coméntanos. Sí, este títere que está aquí es un títere de guante, está hecho con cartón fallero. Bueno, en primer lugar, la cabeza se hace un molde de barro, Ese molde de barro se parte por la mitad, se le pone escayola encima, se saca el barro, se hace un vaciado y se queda un molde de escayola. Y después se rellena con el cartón fallero con el que se hacen, digamos, las fallas en Valencia o los minós en Alicante, ¿vale? Después sale pues una cabeza bastante resistente a la que le ponemos masilla con la que tapamos agujeros en casa, ¿no? Cuando tenemos un esconchón en la pared, se lija y se decora con pinturas acrílicas. Después el cuerpo del títere, lo que es, bueno, su cuerpo, como se llama, va hecho con tela de saco y las manos con fieltro. Y después ya se decora con distintas ropas, ¿no? Pues se hacen los arreglos dependiendo del personaje. Este caso es un payaso, se llama Nono, y bueno, es una historia que yo estaba montando un poco para adultos, ¿no? Que todavía está en los comienzos. Y después, por cerrar, por decir, bueno, que el títere de guantes se remonta a una tradición muy andaluza que tiene que ver con el poeta Federico García Lorca. Lorca de pequeñito se aficionó mucho, iban las compañías de títeres por los pueblos, les gustó mucho y ya después de mayor se aficionó, digamos, como aficionado y tenía sus propios muñecos y en las fiestas, ¿sabes? Pues hacía representaciones. La obra de La zapatera prodigiosa es una obra que Federico escribe para su sobrina. Y la representan, la primera vez que se representa fue en un cumpleaños de su sobrina. Después Lorca viaja a Argentina, el viaje que hace a Cuba y Argentina, y se lleva los títeres a la maleta. Y de ese viaje surge toda una generación de titiriteros en Argentina que yo he tenido la suerte, de una forma, de formarme con los descendientes de aquella tradición que han ido pasando un poco de generación en generación. Y bueno, el mundo del títere es una disciplina muy interdisciplinar, donde se mezclan el teatro, donde se mezclan las artes plásticas, donde se mezclan también de una forma, pues digamos, hasta incluso la danza, ¿no? Porque después de construir el muñeco del títere, pues yo quiero, mi intención es enseñar a manipularlo y, si es posible, pues crear un pequeño grupo donde se represente, ¿no?, una pequeña obrita, ¿no? Entonces ahí vamos a poder ver, pues eso, que en el títere hay un poco, tiene un poco de cabida diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Pues ya lo tienen ahí, bueno, pues diferentes motivos para que, como decimos, puedan inscribirse la persona que lo desee. Ahí está ese taller de construcción de títeres de guante, con un precio simbólico y con, bueno, pues un horario flexible para desarrollar durante ¿cuántos meses? ¿Al cabo de cuánto tiempo una persona más o menos puede ya aprender? Yo este títere lo construí en una semana, en 6 días, a unas 5 horas más o menos, digamos que pueden ser unas 60 horas. En el tiempo que estoy manejando y dependiendo de las edades y de las habilidades, si trabajamos 3 horas por semana, yo creo que 4 meses, 4 meses y medio vamos a estar. Si alguna persona tiene interés en hacerlo antes, pues sería cuestión de trabajar más, ¿no? Pero más o menos 4 meses nos va a llevar porque tiene, digamos, diferentes partes en las que, bueno, pues su dificultad, ¿no? Un poco, ¿no? Bueno, pues ahí están los datos principales. Ya decimos que queríamos, por supuesto, también dar cabida a esta oferta cultural, a esa iniciativa que pone en marcha Borja González. Y Borja, no sé si algo más que apuntar, animar, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando. Animar tanto a jóvenes a partir de 12 años, ¿vale? No son niños, sino de 12 años en adelante. También para adultos, animar también a los adultos. Y nada, terminar, ¿sabes?, volviendo a dar las gracias y recordar un poco la presentación de este sábado, sábado 15 de marzo a las 12 de la mañana en el local de Tamal. Muy importante para aquellos interesados, porque se van a formar los grupos. Y entonces, bueno, pues para que una persona o joven se sume a uno y otro. Pues ahí queda también esa iniciativa cultural que queríamos ofrecerles en el día de hoy. Presentación, ya decimos, este sábado en la sede de Tamal. Pues Borja González, muchas gracias por habernos acompañado. Y nada, pues ofreceremos más detalles, como decimos, en torno a lo que es este taller de construcción de títeres de guante. Lo dicho, gracias. Gracias a ti.